con ese tema dedicado a Andrés y Carola que nos escuchan desde la ciudad de Manchester, dimos inicio a nuestra parrilla de la hora dedicada a la economía aquí en la radio La Voz de los Trabajadores. Vamos a partir con el tema que está en este momento, en términos mediáticos, revolviendo los distintos medios de comunicación a nivel mundial y que tiene que ver con esta polémica de Repsol YPF a raíz de la cadena nacional en la cual la presidenta Cristina Kirchner anunció que iba formalmente a enviar un proyecto de ley para expropiar el 51% de YPF que estaba siendo operado por Repsol, que es una empresa española. El día jueves pasado ya se había filtrado un borrador del proyecto de ley y que iba a permitir, adelantándose un poco a los hechos, ya estaba generando mucha especulación, que el gobierno iba a tomar control, a través, como decía anteriormente, de una expropiación del 50% más uno de YPF. Ello, la relación entre Argentina y Repsol y YPF se ha tensionado ya en el último mes, luego que varias provincias habían quitado a la empresa la concesión de operación. Incluso el gobierno había estado exigiendo a Repsol elevar sus inversiones. Entonces, ¿qué pasó el día de hoy? Ya a través de una cadena nacional el gobierno anunció formalmente el envío de ese proyecto de ley que se había filtrado a un precio. Va a ser la expropiación a un precio que va a fijar el llamado Tribunal de Tasaciones de la Nación de Argentina en el marco de declaración de interés público y nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos. Esa sería la justificación en un actual contexto en el que desde el año 2010 Argentina comenzó a importar por primera vez en su historia petróleo, luego de ser tradicionalmente un exportador de hidrocarburos. Las respuestas ya se habían empezado a escuchar desde el gobierno español desde la semana pasada, ya sea desde el ministro de Industria español, también con dichos del presidente de España, Mariano Rajoy. Abro comillas, el gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas dentro y fuera. Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad hacia esos intereses, el gobierno los interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el gobierno de España. Eso dijo el señor José Manuel Soria, ministro de Industria español. A raíz de esto también sacó declaraciones el inepto Piñera, que afirmó que, abro comillas, cada país es soberano en determinar sus propias políticas internas, pero lo importante es que se respete siempre y de buena fe la Constitución. Y por lo tanto, toda expropiación debe estar siempre en el marco de la ley, porque a veces los intereses públicos requieren tomar ciertas decisiones. Harto ambiguo, pero está claro lo que quería decir el presidente Piñera, quien además reconoció que Chile estaba involucrado en este asunto debido a que uno de los pozos petrolíferos que explota actualmente Repsol estaba bajo una acción conjunta con una filial de ENAP, empresa chilena, y esta Repsol que es controlada por capitales españoles. Pero eso es absolutamente marginal. Yendo al meollo del asunto, lo que se discute en sí es lo que en prensa un conocido comentarista de noticias de la Radio Vivió decía que era absolutamente legítimo, y lo que la institucionalidad, especialmente de grandes organismos dedicados a esta economía hegemónica, califican de una atrocidad legal y de un proteccionismo exacerbado de parte de el país sudamericano, acusación que también han hecho a Brasil debido a algunas restricciones que ha puesto a las importaciones para favorecer su propia industria. Ese es un tema que siempre suele discutirse a nivel académico, llega a las autoridades cuando esto se manifiesta, por ejemplo, con lo que está ocurriendo ahora. De más está decir, no está de más decir que el caso chileno y la intervención estadounidense en el golpe de Estado fue a raíz principalmente de la afectación que se hicieron de los recursos económicos, o sea, de las empresas más bien estadounidenses que operaban en Chile. También, y obviamente tiene que ver con el carácter ideológico y lo que y de esa hegemonización que se busca, que es el hecho de proyectar una visión de una economía abierta, que esto se expanda con tal que los capitales puedan fluir libremente y con eso ganen aquellos países que tienen estas empresas vampirescas, siempre ansiosas por países que bajen un poco sus barreras. Bueno, estamos al menos a la espera de... En mi caso me interesa mucho la opinión de los trabajadores de la misma empresa. Aún así, les comento, de los precedentes más inmediatos en Latinoamérica, tenemos dos. Uno es el caso venezolano, que ofreció una compensación a las petroleras que expropió tras un decreto legislativo que se aprobó por el primer mandatario, siendo habilitado para eso por el Congreso. De hecho, muchas de las petroleras aceptaron lo ofrecido, aunque dos estadounidenses aún demandan al Estado venezolano ante un tribunal del Banco Mundial para que se les pague la compensación que ellos estiman correcta. Bueno, en respuesta, Venezuela en su momento dejó de reconocer al tribunal. Otro caso, otro precedente es el caso boliviano. La nacionalización del hidrocarburo se inició con un referéndum popular en el año 2004 y luego se confirmó con un decreto por parte del presidente el año 2006. Bolivia negoció con varias transnacionales el cambio de mando, incluyendo empresas estadounidenses, británicas y la misma Repsol, aunque hoy una compañía británica sigue demandando al Estado boliviano ante la Corte de la Haya. Algunos plantean que efectivamente esto puede hacer la creación de un nuevo modelo energético en Argentina, declarando de interés público los hidrocarburos y terminar con la libre disponibilidad del recurso que extraen hoy las petroleras. Muchos han recordado a raíz de esta noticia lo que ocurre, la discusión que se está dando no solo por la renacionalización del cobre que impulsan muchos ciudadanos, sino también el hecho de la eventual concesión de la explotación del litio que se planteó allá por febrero. Todo esto ha generado una atención a lo que pueda ocurrir en Argentina. Vamos a seguir atentos a ellos. Declaraciones van y vienen. De partida les cuento que el proyecto de ley incluía la remoción de la totalidad de los directores y eso ya se hizo en el día de hoy. Ya se intervino la empresa, de manera que no es una cuestión digamos, va un poco a paso lento, sino que todo lo contrario, son noticias que se van sumando una a una a cada momento. Siempre va a generar rencillas desde el punto de vista de los patrones, desde el punto de vista de los grandes privados, el hecho de las estatizaciones. Siempre va a generar un gustito a victoria el hecho de vencer a estos grandes capitales. Sea o no pasar a manos del Estado los recursos, pero aquí hay un espíritu inicial que tiene que ver con que aquellos que se ubican en el lugar donde se explotan estos recursos puedan decidir sobre el futuro de ellos, y ahí hay una demanda que creo que que va mucho más allá de la disyuntiva Estado-mercado, sino que tiene que ver con el control de los recursos que están en la tierra donde los pueblos puedan tomar sus propias determinaciones. Ya sea, yo creo que aquí lo que entra en discusión el rol que pueda jugar el gobierno argentino en esto, quizás no nos inquiete, no nos extrañe tanto que pongan algún burócrata igual de explotador encima de los trabajadores de YPF, pero bueno, ya tendremos la visión y la opinión de los trabajadores organizados de la petrolera. Como haciendo un pasado por la historia, les cuento que YPF fue privatizada no hace mucho tiempo, de hecho fue a principios de los 90 por Carlos Menem, y en su momento se dice que tuvo el apoyo de Cristina de Kirchner y de su fallecido esposo Néstor Kirchner, que también fue presidente de Argentina. En su momento era la empresa pública que más ganancias daba, De hecho, se dice que llegaba su facturación anual a casi los 4 mil millones de dólares. Y bueno, Menem en ese momento estaba privatizando hasta el aire. Estados Unidos era el país con mayor inversión en Argentina en ese momento. Y las privatizaciones hicieron, por ejemplo, a España comenzar una, entre comillas, reconolización, perdonen el trabalengua, económica, que de hecho llevaría a superar a Estados Unidos como el principal inversor en el país trasandino. Esto a raíz de su adquisición de Aerolíneas Argentinas, de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, de empresas del sector eléctrico, del Banco de Crédito, etcétera, entre esas también lo que era hasta ese momento YPF. Bueno, lo otro curioso y que les quiero comentar es que justamente Repsol también era estatal. Era el Instituto Nacional de Hidrocarburos, y en el año 1987 el gobierno, abro comillas, socialista español la convirtió en una sociedad anónima, que es ahora Repsol, que era muy fuerte en su momento en distribución y comercialización, aunque casi nada en exploración. Dos empresas que en algún momento fueron privatizadas, hoy en día dentro de la misma disyuntiva y discusión, algo que va a estar sabroso. Les digo, 45 minutos más en los miedos de comunicación. Vamos a escuchar un festival de mentiras. No estamos diciendo que aquí tengamos la máxima verdad, pero al menos aquí nosotros no ganamos nada mintiéndoles. Vamos con saludos. DJ Clotario, cuénteme. Sí, tenemos saludos desde Temuco, compañero Leftraru Quilapan. Saluda a la radio y dice que están trabajando están organizando el acto del 1 de mayo desde la autonomía y la autogestión. Así es que un saludo para los compañeros. Y Ron Under Van Riot, ese nombre que tiene, también está sintonizando la radio La Voz de los Trabajadores. Y están conectados desde Reino Unido, así es que el saludo ahora lo puede dar para que lo puedas puedas dar al aire, porque recién se conectaron, así que por eso. Bueno, va a haber que dedicarles otro tema más rato. Saludos a todos los compañeros que mandan saludos, muchas gracias por estar escuchando el programa, quizás sea aquí con harto esfuerzo, y yo personalmente siempre agradezco a la gente aquí en las perillas. Bueno, vamos con un tema, este en particular va dedicado a Javier Flores de Iquique, el tema Témpera de Manuel García. Volvemos pronto. Difícil pensar sin hablar, difícil hacerse un lugar en los labios al toro si no es por los cuernos, difícil llevarlo arrastrando al infierno. Yo vi las estrellas de día brillar más que nunca en un cielo de lienzo. Me acuesto pensando en mis huesos y echo de menos tu peso y tu cuerpo. La sangre que va al corazón es témpera roja que endurece el tiempo. Busco tus huellas digitales para pintar árboles como los ciegos, para arrancar de los cristales a tus pensamientos que son mis gigantes, gigantes, gigantes, gigantes. Difícil tratar de decir si no es con las manos gritando en los muros. Nos muerde la estructura azul en la esquina de alguno de esos dibujos. El día corriendo veloz con las piernas de bosco y brazos de cartón. Mi niña se compra un vestido y todo el país me parece distinto. Mi niña se pone el vestido y se lo quitó al tiro por darle un sentido. ¡Gigante! Por nada difícil hacer. hacer el amor sin sentir que nos agarramos de una tabla? Si la vida es como un naufragio, que sea feliz el que pasa remando. Que baile la Virgen María entre tanto, pero que baile con el diablo. Para arrancarle los cristales a tus sentimientos, que son mis gigantes, gigantes, gigantes. Bueno, ahí estábamos con Manuel García. Difícil, difícil también es aguantar con los sueldos, ¿no? Hay un término que en economía le llaman el ingreso disponible, que no solamente se compone del salario, sino también de aquello que uno pueda, por ejemplo, recibir a partir de transferencias desde el Estado, o subsidios más bien. Eso se le llama ingreso disponible. Me explico, si yo, por ejemplo, estoy ganando 150 mil pesos al mes y resulta que me entregan una beca, qué sé yo, algo que equivalga a un monto, por ejemplo, 50 mil pesos más, en realidad lo que yo tengo disponible son 200 mil pesos, porque en realidad eso es lo que estoy en total gastando, ¿no? Cuando la semana pasada, y pucha que levantó polvo, la Cámara de Senadores quisieron subirse 2 millones de pesos más y aclararon que no era para su sueldo, sino que era para asignaciones, uno inmediatamente entiende que son gastos, así como los que tenemos todos, incluso para eventualmente extras, por lo tanto se transforman en una especie de ingreso disponible. O sea, en realidad lo que es, en lo que se traduce es que tenéis más dinero para gastar. Ellos ganan aproximadamente entre 7 y 8 millones de pesos, y con 2 millones más estamos fácilmente llegando a los 10 palos. En mucha red social salía el tema de que aprobaban los dos palos para los parlamentarios, uno en el hocico y otro en la raja, eso es lo que salía, lo vi harto repetido por ahí. Bueno, y la verdad es que la indignación no es casual, aparte de este, de esta, de que ahora las pequeñas chispas se transforman en focos interesantes de discusión y de agitación, cosa que no había estado pasando al menos en los últimos años, y que ahora se agradece esa atención a estos temas, porque los parlamentarios vienen haciendo malabares con otro dinero, y con malabares me refiero sacándolos de del bolsillo nosotros y metiéndoselo al de ellos o al de ciertos ricos que se han hecho mucho más ricos. Y resulta que no es casualidad que efectivamente uno se indigne si es que te pones a pensar que la sensación general es que no hacen su trabajo. Quizás, eventualmente, quizás, no sé, si tuvieran esa aprobación, esa sensación de que no van a usar la plata para comprar votos, de que no van a usar la plata para tener caras cenas con en ese medio aburguesado donde se mueven nuestros parlamentarios, que por lo mismo, no queda otra que pensar que representan solamente los intereses de la otra clase y no la clase mayoritaria, que son los explotados de este país. Evidentemente, uno siente que son 2 millones de pesos, claro, para viajes, asignaciones, llámele como quieran, para desplazarse, para gastos papeleos, no sé. Pero que no llevan para ningún lado. Bueno, la discusión ya está, digamos, un poco, no es que baje de tono, pero nosotros lo tenemos un poco más claro. Yo creo que una de las cosas que sí fue muy interesante y que publicó BioBio la semana pasada tenía que ver con el monto que están ganando los expresidentes. Comentaban que el sueldo bruto de un ex parlamentario es de aproximadamente 8 millones de pesos, y si uno les suma asignaciones, que es lo mismo que hablábamos anteriormente de traslados, ya sea peaje, gastos del vehículo que usan, permiso de circulación, bencina, etcétera, y que son dineros que no están obligados a rendir los ex mandatarios, se alcanza un total de casi 9,5 millones. 9 millones. Además de un ítem de funcionamiento de oficinas, que son montos que sí deben rendir, y que están en torno aproximadamente a los entre 3 y 5 millones más. O sea, estábamos diciendo que en promedio un expresidente debe estar ganando entre 12 y 13 millones de pesos. El dato frío, el señor en justicia en la medida de lo posible, Elwin está aproximadamente llegando a 11 millones de pesos. Lagos, el favorito de los empresarios, también arriba de los 10 millones de pesos, con 12 millones 700 mil pesos aproximadamente. La señora Bachelet, a pesar de su cargo en la ONU, con la cual se está echando otro buen dinero al bolsillo, está ganando muy parecido al señor Lagos, 12 millones 600 mil pesos. El caso de del señor Frey, él está ya con otro cargo remunerado con fondos públicos, ya que es senador de la región de Los Ríos, por lo tanto él no está recibiendo ese dinero. Bueno, con todo ese suma alcanza para construir al año una nueva escuela municipal. Afortunadamente estamos hablando solamente de 4 ex presidente, y esta fue una reforma constitucional que fue aprobada en febrero del año 2000, si mal no recuerdo, donde se les aseguró un sueldo vitalicio y que corresponde a la dieta parlamentaria que reciben los honorables. Bueno, y volviendo a los honorables, un dato para que quede un poco rondando o rumiando en la cabeza: los senadores en Chile reciben un sueldo que serviría para cancelar 48 salarios mínimos. En otros países, antes estaba hablando por ejemplo de Argentina, esto no pasa, los 9 sueldos mínimos. Y haciendo también comparaciones, es curioso también darse cuenta que los expresidentes chilenos ganan más que los expresidentes norteamericanos, siendo que al menos los norteamericanos tienen un montón de población al que sacarle dinero, casi 10 veces la población chilena. Entonces, en realidad, bueno, yo creo que no sé si esto le generará algún costo, no es nada nuevo, a los sinvergüenzas estamos bien acostumbrados. El tema es ponerle un poquito de fin a estos gatos decidiendo por ratones. ¿Cuándo nos organizaremos nosotros para no tener estos intermediarios que no hacen nada y lo único que hacen es decidir en función de sus propios intereses? Bueno, no lo sabemos, vamos con un tema. El circo de los fiscales ad hoc dedicado a estos zánganos. Yeah. Volviendo después de ese tema dedicado a nuestros queridos parásitos del Parlamento. Bueno, es bonito hacer este contraste, estos mundos opuestos, mucho más interesante que el reality de Canal 13. Y, mira, voy a jugar con los reality. Vamos a pasearnos, vamos a hacer un pequeño paseo por la historia, por 1800 y 1900. Esto a nivel mundial. Y esto es a raíz de un artículo que publicó la señorita, les busco el nombre al tiro, Karina Narbona, de la Fundación Sol, fundación que ya le hemos presentado anteriormente aquí, con distintos artículos de opinión que hemos comentado en el programa Econo Nuestras. Y en el caso de hoy, vamos a leer el título que tituló, ¿sí? Precariedad laboral y seducción empresarial. Una vuelta al siglo XIX. Bueno, pero ¿qué es lo que dice Karina? Empieza a comentar que el descontento, tratando de hacer un paralelo entre lo que pasa hoy en día, debido al nivel de precariedad laboral y los problemas de empleo, y lo que cuesta sostener buenas condiciones de vida, que en los años 1800 y principios del 1900, en el descontento que había entre los trabajadores, los empresarios se apuraron en mejorar la calidad de vida obrera para tener una mano de obra entusiasta y no solamente sumisa. Con ello fue que comenzó una etapa que ella titula de paternalismo despótico, porque el empresario se instala como un padre, como un padre de familia, que da de comer, ¿ya? Pues solo él sabe lo que es bueno para sus trabajadores, y como nadie se rebelaría contra la mano que te da a comer, en realidad nadie se rebela contra su propio bien, estaría, quitado de presión esta olla burbujeante de injusticias. Hoy en día, nosotros podemos ver una especie de paternalismo sofisticado, porque efectivamente el descontento también se ha ido acumulando durante estos últimos 40 años, y han aparecido estas nuevas prácticas, y los invito a ustedes a hacer un repaso. Si es que en su trabajo no los han llamado colaboradores, fíjense solamente en las teletones, en las últimas teletones, cómo cambió el discurso cuando se paran ahí con don Francisco, el empresario y el presidente del sindicato, y le dice, bueno, nosotros como empresarios juntamos tanta plata, y ahora nuestros colaboradores dirán cuánto dinero pusieron. Nuestros colaboradores. Una empresa, a mí me empezó a llamar la atención ese tipo de lenguaje. Aquí Karina hace una muy, desnuda muy bien el asunto, porque comenta que estas prácticas que ella llama de gestión sutil se encargan de la gestión interna, instalando como una especie de ideal comunitarista, ¿ya?, en la empresa, donde invita a los trabajadores, llamados colaboradores, a que se pongan la camiseta, o sea, que se alineen con los objetivos de la organización. ¿Y cuáles son estas estrategias que por lo general sacan de la psicología laboral para hacer estimulante el ambiente de trabajo? Serían, primero, beneficios y facilidades, ¿ya? Es decir, una especie de salario emocional, lo cual amortigua la realidad, que es un bajo salario real. Otro punto, otra estrategia, es fomentar la participación individual con ideas y hacerte sentir que el trato es horizontal, de igual a igual. Ya con ello se diferencia en el lenguaje, se separa en el lenguaje la realidad de la ficción, y en esta ficción ya no existe el ellos y nosotros. Es decir, somos todos uno. Lucha de clase, ideas de clase, eso no existe. Y justamente contra eso es lo que tratamos de calar fondo con nuestro argumento aquí en el programa de radio, tratando de despejar estas cosillas que nos van mintiendo y hipnotizando cotidianamente en el lugar donde pasamos más de 8 horas al día. Otro punto, el tercer punto que menciona la autora de esta columna, es las actividades lúdicas, que te hacen sentir parte del programa. Ella menciona, por ejemplo, el baile entretenido. Eso yo lo veo donde trabajo también. Y el otro son los reconocimientos, con decoraciones, chapitas, etcétera. Bueno, y así un amplio abanico de herramientas que utilizan, como decía anteriormente, para anticiparse al descontento laboral con políticas de moralización de los trabajadores, pero al mismo tiempo va desatando una guerra silenciosa contra quien ose, dice aquí ella, desafiar el orden benévolo impuesto, porque es un orden con cariño. Ojo, porque eso también opera cuando supuestamente empiezan a dar participación. Siempre va a ser en la medida en la cual ellos puedan tener control. En la medida en la cual ellos empiezan a perder control es cuando se empiezan a ver las verdaderas caras. Y una de estas verdaderas caras denuncia que en Chile la negociación colectiva, también un dato extraído de la Fundación Sol, en Chile es una de las más débiles a nivel mundial. Según las cifras, las últimas cifras de la Dirección del Trabajo, 9 de cada 10 personas no negocian de manera colectiva sus condiciones de trabajos. De hecho, pensando en lo que llaman contratos colectivos, es decir, negociaciones colectivas, pero con derecho a huelga, el número se reduce a menos. Llega incluso al 7,5% de los trabajadores asalariados. Uno cuando revisa y compara, por ejemplo, con los países de la OCDE, a donde este grupo selecto de países de economías abiertas, Chile se ubica en penúltimo lugar en cuanto a la masa de trabajadores que tienen un contrato colectivo de trabajo. En el otro extremo, por ejemplo, aparecen los países nórdicos. Todos ellos tienen sobre un 70% de trabajadores protegidos por contratos colectivos de trabajo. Por ejemplo, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega. Y en los otros ya casos más extremos, con casi un 98% de trabajadores protegidos por contratos colectivos de trabajo, está Austria y Francia. Todo esto quiere decir que en Chile solo está permitido negociar al interior de una empresa y no por sector de actividad económica. Y con ello, las empresas, por ejemplo, de menor tamaño, que aportan aproximadamente el 65% del empleo, según datos del INE, efectivamente, donde más empresas, o sea, donde más se genera el empleo, que son estas empresas de menor tamaño, no habría nada o casi nada presencia de negociaciones colectivas. Y aún así, para las negociaciones colectivas que sí ocurren, los resultados son magros, pequeñísimos, no superan el 1% en reajustes reales. Todo esto porque hay una masa completamente desmovilizada y una masa bien, valga la redundancia, amasada, muchas veces por esta gestión sutil, esta hipnosis que genera el patrón, el que da de comer, el que crea empleo, el de la buena idea, que tiene que ser muy bien retribuido. Y también el miedo, pues nosotros sabemos de lo que son capaces, en lo mínimo es dejarnos sin trabajo. Bueno, terminamos una revisión con el tema de la negociación colectiva y también sobre esta gestión sutil o esta seducción empresarial que hacen los patrones. Para continuar, vamos con un tema. We'll be right back. Bueno, ese tema de At the Gate se llama Cegado por el Miedo. Y bueno, para tratarnos de no enceguecernos, agarramos una calculadora que se publicó a través de la BBC, este medio inglés, donde uno podía comparar su salario con el salario medio mundial. La pregunta que se hicieron para calcular este salario medio mundial, partieron diciendo, si no hubiera ricos ni pobres y todo el mundo recibiera la misma porción de la tarta de todos los ingresos mundiales, ¿cuánto correspondería a cada uno? Si uno entiende que el ingreso mundial al año aproximadamente es de 70 billones de dólares y en el mundo son 7 mil millones de habitantes, aproximadamente el ingreso promedio al año sería de 10 mil dólares. El asunto es que no todo el mundo tiene un trabajo, por lo tanto no se puede dividir en todos los habitantes del mundo, e incluso muchos de esos también son niños, ¿ya? Por lo tanto, ahí cabe la pregunta de cuál es el salario promedio mundial. Habría que dividir estos ingresos por la cantidad de trabajadores. Para ello, los economistas de la Organización Internacional del Trabajo pidieron a la oficina de estadística de cada país el dato de su sueldo medio y lo multiplicaron por el número de asalariados. Ojo, si bien las estadísticas son incompletas, porque por ejemplo no están países como Nigeria, que son uno de los países más poblados del mundo, donde también se incluyen solamente asalariados en la estadística, no están los trabajadores autónomos o a quienes reciben subsidios. En Sudáfrica no incluye los trabajadores del sector público ni los del sector agrícola, esto por mencionar algunos ejemplos. Para los 72 países, con datos del 2009, la respuesta que el salario medio mundial equivale a $1,480 al mes. Ahora, esto no sirve necesariamente para comparar países por países, para eso hay que transformarlo. Lo que en realidad nos importa es para hacer un ranking y ver en qué lugar estaba Chile, estos 72 países, había que ordenar de acuerdo a con esa cantidad de dólares. ¿Qué cosas puedo comprar con esos dólares? Más que el valor, es lo que importa, es lo que tú puedes adquirir con eso. Usando este ajuste que se llama poder de paridad de compra o paridad de poder adquisitivo, una técnica de ajuste que se usa para hacer comparables datos en dólares o en cualquier otra moneda para todos los países, da como resultado que Chile, en torno a los $1,000 al mes, eso es como 500 mil pesos, se ubica en el número 43 de 72 países bajo el promedio mundial, que como les decía anteriormente es aproximadamente $1,500 al mes. Estamos hablando de 750 mil pesos sería el salario promedio mundial. Chile en el puesto 43 estaría bajo Rusia, por mencionar un país, estaría bajo Jamaica, por mencionar otro país, y bajo Argentina, aunque todos ellos bajo el promedio de salario mundial. Pero estaría de todas maneras sobre Panamá, Brasil, Colombia, México y la nueva gran potencia de China. Esos son los datos que nos entrega el salario promedio mundial. Bueno, para seguir continuando con el programa, vamos con un tema nuevamente con dedicatoria muy en particular. Este es Pink Floyd con The Great Gig in the Sky. Thank you. Bueno, después de ese tema, un bonito tema que habla de la muerte, nos vamos acercando al final de este nuevo episodio de Econo Nuestras. Vamos a comentar una entrevista que salió publicada en Rebelión, luego también salió publicado en El Ciudadano. Hubo una entrevista al antropólogo económico David Graeber, muy interesante artículo que se llama ¿Qué es la deuda? Él publicó un libro hace muy poco que se llama La deuda, los primeros 5.000 años. Y la historia dice más o menos así. La pregunta que se hace él es cómo llegamos al dinero. Siempre digamos que la ortodoxia nos ha explicado que el dinero nació como una forma de generar un equivalente en un intercambio. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy vendiendo sillas y alguien está ofreciendo botellas de agua, nos ayudaba, en vez de decir que una silla equivalía a 5 botellas de agua, ayudaba a llegar a un punto intermedio a través de ya sea una ficha, ya sea a través de un papel, etcétera, pero algo que pueda después ser intercambiable por más productos. Y siempre se ha dicho que esa fue la necesidad de la creación del dinero, es decir, a través de tener una medición justa y, entre comillas, justa y completamente entendible para todos, ¿ya? Pero lo que se pregunta David Graeber es si efectivamente había antes de eso trueque, porque de hecho él comenta que si antes tú querías cambiar pollos, por ejemplo, por una vaca, se cuestionaba que no hubieran encontrado como antropólogos sitios donde o grandes mercados donde se pudieran llevar estas cosas e intercambiarlas ahí mismo. Al contrario, David Graeber dice que lo que tendría que haberse estado haciendo hace 5.000 años ya, es decir, en torno al 3.000 antes de Cristo, que es la medición que nosotros en Occidente usamos, lo que habría tenido lugar es un, abro comillas, te debo una. Es decir, tú ibas, querías la vaca, la silla, la botella de agua, etcétera, de la otra persona, y le decías, te debo un equivalente X, da lo mismo, pero anótame esto, te quedo debiendo. De hecho, esto no es muy distinto de estas cosas que le llaman como cadenas de favores, pero siendo un poquito más, aterrizando esto un poquito, no solamente a servicios, sino también a cosas materiales, los pueblos andinos, entre Perú, Chile y Bolivia, mantienen muchas de esas tradiciones del te debo una. Así que al parecer, bueno, esto no lo menciona David Graeber, yo no me he leído el libro, pero esto lo había leído en algún momento y como que calza un poco el hecho de que más que hacer un intercambio en tener muchos y grandes mercados, es decir, o lugares donde se intercambiaban las cosas, como grandes ferias al aire libre, sino que lo que se da era más relaciones en el tono del te debo una. Bueno, ¿qué es lo que empieza a contar David Graeber? El hecho de que, bueno, a raíz de estos te debo una, grandes comerciantes viajaban con muchos productos a algún lado, debiendo no solo una, sino que más de una a pequeños templos, especialmente él menciona Mesopotamia, porque hace el paralelo entre Mesopotamia y Egipto. Egipto tenía un estado grande, fuerte, y Mesopotamia era más bien mini-estados. Y estos mini-estados fueron los que fueron creando lo que nosotros hoy en día conocemos como el interés, pero que en esa época ya eran castigados incluso por las religiones islámicas o las cristianas como usura, ¿no? Que, bueno, nosotros lo llamamos interés, pero en realidad siempre es una usura. Es como una forma de pagar el riesgo de que el producto que tú le estás pasando no vuelva íntegramente en la equivalencia que tú estás esperando, ¿ya? Eso fue generó que estos templos, estos pequeños estados, estos pequeños ricos de Mesopotamia se fueran haciendo más ricos a través de los intereses, y eso les dio la posibilidad de darles crédito a pequeños campesinos que, por ejemplo, tenían una mala cosecha y por lo tanto podían acceder al crédito. ¿Qué sucedía con esto? Que muchas de estas veces la gente no podía pagar los créditos. Me contaron la analogía bíblica de mi compadre Camilo Daer, de que a José lo tuvieron que pasar en pago a esto. Y resulta que, maravillosamente, en sumerio, la palabra libertad se llama amargi, o amargi, no sé cómo se pronunciaría, es como amargi, como amargo con i. Pero amargi también quiere decir libre de deudas. Y es más, en su concepción original lo que quiere decir es volver con la madre. O sea, al parecer cuando tú eras pagabas una deuda, efectivamente se da esta relación de que tu hijo dejaba de ser servidumbre de otro y volvía con su madre y eras libre. Todas estas concepciones atadas de lenguaje sumerio, que es el lenguaje predominante en la época que estamos hablando, en Mesopotamia, ya por el año 3200 antes de Cristo. Entonces estaba todo este sistema elaborado de como cartillas de lo que te debo, lo que tú me debes, más que el hecho del dinero. Pero aún así estaba pendiente para David Graeber cómo se creó el dinero, o sea, si no fue por una equivalencia, si el sistema de cartillas funcionaba, porque en realidad llevamos 5.000 años de deudas y prácticamente 5.000 años divididos entre acreedores y deudores, ¿qué fue lo que gatilló todo la aparición del dinero? Bueno, y lo que menciona David Graeber es que al parecer la respuesta del cómo se pasa del te debo una en algo que puede ser cuantificado con mucha precisión es cuando hay potencial para que la situación se vuelva violenta. De hecho, mirando un poquito para el lado, les comento que era muy común incluso hacer borrones y cuentas nuevas. Bueno, cuentas nuevas viene de hecho, entendámoslo así, si antes se llevan cuentas por las deudas, un borrón y cuenta nueva, efectivamente que ya estás libre, ¿no? Porque empezás a generar indignación o descontento en las grandes masas contra estos pocos acreedores, es decir, aquellos que te prestan dinero y después te lo cubran con grandes intereses. Así que él dice que aparecer cuando la situación tiene potencial de volverse violenta es que uno necesita esta medición bien exacta. Abro comillas, él comenta que cualquier mafioso comprende esto. Si se quiere tomar una relación de extorsión violenta, de puro poder, y encima hacer que parezca que las víctimas tienen la culpa, hay que convertirla en una relación de endeudamiento, comenta David Graeber. Ahora, ¿cuál es el paralelo que él está haciendo con la situación actual a nivel mundial? Es que, como les comentaba anteriormente, siempre, no solo que se haya creado el dinero para disminuir estas situaciones eventualmente de violencia social, se creó el dinero, sino también instituciones. En algún momento los estados pudieron corregir estas distorsiones del mercado o estas distorsiones generadas por la concentración de poder económico, pero lo que dice David Graeber es que en este momento, justamente en este momento, los endeudados, que llevan 5.000 años de historia, están tremendamente desprotegidos. Dice que en lugar de crearse instituciones para proteger a los endeudados, se han creado enormes instituciones, por ejemplo el FMI o estas agencias de rating que le ponen puntaje a los países, que el hecho de obligar a que ningún endeudado pueda declararse suspensión de pagos, que es la obligación que le están poniendo, por ejemplo, a países como Grecia, que lo están obligando a no quebrar para que paguen lo que deben pagar, aunque efectivamente sea dinero que ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Como ustedes saben, ¿qué es lo que pasa con todas las deudas desde la familia común y corriente hasta grandes instituciones como un Estado? Así que bueno, David Graeber, muy interesante el artículo. Búsquelo, estaba en Rebelión y El Ciudadano. Para poder un poco hacerse más la idea de estos 5.000 años de historia y rompiendo un poquito o alimentando más bien quizás el debate en torno a cómo fue que apareció el dinero. Bueno, y con este último juego teórico en torno a la economía política con el aporte de la antropología, es que terminamos esta sesión de Econo Nuestras, agradeciendo a todos los que nos están escuchando a través de lavozdelostrabajadores.cl, y los dejamos invitados para el próximo lunes, terminando ya el mes de abril y en vísperas de las movilizaciones, las primeras movilizaciones y marchas de los estudiantes, al menos algo, un llamado se hizo la Confecha, así que esperamos tener novedades en torno a un tema que efectivamente ha acaparado la discusión en torno a la economía política, es decir, el rol del Estado, pero también el rol del privado, el rol de las familias, pero más bien también el rol de la organización popular, no solo en poner la demanda, sino también en la solución de los conflictos. Saludos y agradecimiento también a DJ Clotario, y nos estamos escuchando el próximo lunes. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econo Nuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores.